Yeah, aquí siempre dando gracias, alabanzas al altísimo Jah Rastafari. Aunque duden de ti, yes, esa fe siempre está ahí para ti, yes. Rojo, verde, amarillo, Etiopía nos protege desde el frío. Siempre han hablado mis y hasta rechazaron, sí. Pero en el corazón del Rasta morado, porque el príncipe de paz iluminado guía. Me enseñaste que era hijo de la creación, sí. Y que mi camino es hacia Zion, porque dreadlocks hasta el suelo, manos en el cielo, sí. Y a cantarle a Selassie y yo, sí. Es dreadlocks hasta el suelo, manos en el cielo, sí. Y a cantarle a Selassie y yo, voy. Y cómo resistirle a Babilón, si me enseñó de paz, me enseñó de amor. Y cómo resistirle a Babilón, si rey Selassie hay, si el rey de reyes Rastafari, si el rey Selassie hay, si el rey de reyes Rastafari. Me enseñó de paz, me enseñó de amor. Y cómo resistirle a Babilón, si me enseñó de paz, si me enseñó de amor. Y cómo resistirle a Babilón. Príncipe de paz, iluminado guía. Cantarle gracias, alabanzas día a día. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, so I digo. Príncipe de paz, iluminado guía. Cantarle gracias, alabanzas día a día. Príncipe de paz, iluminado guía. Cantarle gracias, alabanzas día a día. Yeah, yeah, voy. Yeah, yeah, so I, yeah. Calvinus dijo sí, mirar al África. El día de la coronación, porque su trono está en el monte Zion, Addis Ababa en Adivia. Me enseñaste que era hijo de la creación, sí. Que mi camino es hacia Zion, porque dreadlocks hasta el suelo, manos en el cielo, sí. Y a cantarle a Selassie y yo te digo, dreadlocks hasta el suelo, manos en el cielo, sí. Y a cantarle a Selassie y yo voy. Iluminado guía, cantante gracias, alabanzas día a día. Digo príncipe de paz, iluminado guía, cantante gracias, alabanzas día a día. Si rey Selassie hay, si el rey de reyes Rastafari. Rey Selassie hay, si el rey de reyes Rastafari. Príncipe de paz, iluminado guía, cantante gracias, alabanzas día a día. Príncipe de paz, iluminado guía, cantante gracias, alabanzas día a día. Si rey Selassie hay, si el rey de reyes Rastafari.